Cuando tuve temor, tu abrazo me alcanzó. Cuando dudé, tu palabra me salvó. Cuando solo quedé, te acercaste a mí. Cuando soñé, tu sonrisa me lanzó. Siempre, siempre, siempre tú. Siempre, siempre, siempre tú. Siempre, siempre, siempre tú. Tú siempre haces todo mejor. Cuando necesité, trajiste mucho y más. Cuando caí, tu perdón me alcanzó. Cuando llegó el dolor, sobró tu sanidad. Cuando clamé, respondí.